se las pasan manoseando a las mujeres. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yo no entiendo cómo pueden disfrutar esos placeres. Se las pasan manoseando a las mujeres. Hey, hey. Oh, oh, oh. Qué manera tan grosera la que tienen esos seres.